Es la primera piedra del edificio de la prefectura de Osorno, justamente que está aledaña a la primera comisaría. Este es un proyecto que ya lleva bastantes años en cuanto a su diseño y desarrollo, y se logró el año pasado aprobarlo con los Fondos de Desarrollo Regional, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con la aprobación del CORE de Dirección de los Lagos. Y estamos aquí inaugurando estas obras en este momento, justamente que está ligada justamente al trabajo de que se debe realizar con posterioridad a la primera comisaría, el plan cuadrante de seguridad preventiva que se instaló aquí el año 2007 en la comuna de Osorno, tenía ligado varios aspectos de infraestructura. Dentro de ellos es ampliar la primera comisaría que está aquí a la vuelta, y a partir de ello también se genera la necesidad de trasladar a la prefectura. Esto, la prefectura es el cuartel que estamos inaugurando, digamos, colocando la primera piedra en este momento, y como parte del proyecto global, continuar, esperemos el próximo año ya con la remodelación de la primera comisaría Osorno.